100 años de radio, 100 años de historias. La historia de la radio en Argentina es parte de la historia del país, en su sentido y sentir más profundo. Por ella han pasado y siguen pasando las voces del deporte, el arte, la política y la cultura. Cuando nací, la radio tenía 45 años. Ahora va a cumplir 100. El 27 de agosto. Y desde siempre me acompaña, sobre todo a las mañanas. Mi familia siempre prendió la radio. Y cuando vino la televisión a querer ocupar ese lugar por las mañanas, nunca pudo conmigo. Yo siempre escuché radio. Y más que nada por esta facilidad, esta cosa que tiene la radio, que vos podés escuchar y prestar atención, por ejemplo, arreglando un caño, que soy plomero, o haciendo alguna otra cosa, vos podés escuchar y dejarte llevar. Ahora en estos momentos, como otras veces, también estoy haciendo radio, y es una de las cosas que hago que más satisfacción me da y más placer y más compromiso, porque es un compromiso también el rol de comunicador. En este momento en donde tantas mentiras se comunican, tanto se quiere tergiversar, que poder tener un espacio y poder decir verdad de lo que pasa, es muy placentero. La radio es comunicación, fundamentalmente. Allá donde no hay otro medio, la radio está comunicando. Es imaginación, porque te permite elaborar al mismo tiempo, y también es compañía, las noches en vela, recuerdo escuchando radio, me imagino los serenos, los cuidadores, es la radio la que está prendida. Y dicen que la radio es vieja, hay que decir que la radio es eterna, cumplió 100 años y va a cumplir muchos más. La radio no morirá. Aguante la radio y aguante la Tincu. ¿Qué fue la Tincu para mí? Para mí la Tincu fue un espacio de aprendizaje, un tremendo espacio de aprendizaje. Jamás en mi vida pensé que iba a hacer radio. Jamás. Un día unos amigos me invitaron a contar mi experiencia en un proyecto educativo y me quedé ahí, 2 años duró la entrevista. La radio ha sido para mí el encontrarme con lo que siempre busqué sin saber. Primero lo tomé como un entretenimiento. Me pareció divertido poder contarle a la audiencia lo que realizaba en el fútbol infantil, al igual que muchas otras personas. En esos primeros pasos tenía dificultades para el manejo del micrófono, y en algunos muchos casos, aunque sabía lo que quería, me trababa con las oraciones, a pesar de ser yo mismo quien la escribía. Práctica, lectura, biografía, historia, complemento de la comunicación. La radio, herramienta de formación e información. Hoy todas las personas miran radio. Idioma radial, en la tele. Todos los y las formas de redes para buscar la veracidad de los que escuchamos y decimos. Importantísima herramienta la radio. 100 años. Formación, comunicación y todo lo necesario para que tengamos a disposición la forma de encontrar la verdad, tener nuestra propia opinión y poder saber qué es lo que opinan a través de estos medios. Cumpas queridas de la Tincu, quería saludarles en estos 100 años de este medio de comunicación tan importante para la comunidad y que ustedes saben llevar adelante tan pero tan bien. Agradecerles por estar siempre tan cerca, por comunicar para y desde el barrio, por abrazar y acompañar las luchas y por también estar siempre presentes en las actividades artísticas del territorio. Va un fuerte abrazo para ustedes y bueno, aguanten los medios populares y comunitarios. 100 años de radio, 100 años de historias. La radio, 100 años.